están buscando hostigar a las comunidades mapuches, están buscando racializar este aparato legal contra nuestro pueblo. Y creemos que todo el aparato legal y todo el aparato represivo se tiene que desarmar. Nos están hostigando, reprimiendo y nos están persiguiendo porque el suelo que pisamos tiene intereses billonarios a las corporaciones. Los pueblos originarios vamos a defender la vida. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo la justicia pone más en alto la propiedad privada que la sagrada vida? Para nosotros sagrada es la vida y la vamos a defender. Creemos que la Mapu tiene memoria. Aquí estamos. Siglos de resistencia, siglos de atropello, nuevamente se repite. Aquí en la provincia de Chubut, atento país, aquí en la provincia de Chubut, en lo que va en la democracia, 145 mapuches desaparecidos. 145 desaparecidos. Y no fue la dictadura militar, fueron con jueces como estos que se sucedió. No queremos más desaparecidos, no queremos más represión. Invitamos al país a movilizarse, a que se sumen a la lucha. Por favor, cambiemos esta realidad. Que se termine la conquista al desierto. Estás escuchando Radio Curruf, la señal del viento. Voy a presentarle, para poder entender lo que pasa con plaguicidas en Chile, voy a mostrarles brevemente el marco de la legislación internacional y nacional. A nivel internacional, los plaguicidas se rigen por tres convenios que son vinculantes, que son el convenio de Rotterdam, sobre transporte de residuos peligrosos, y esto se trata de cuando llega un residuo peligroso, o sea, una carga de plaguicidas peligrosos a Chile, en aduanas tienen que dar su consentimiento. Por eso este convenio se llama de consentimiento fundamentado previo, es decir, el país está aceptando una sustancia peligrosa, y a este se le denomina convenio. Después está el convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, que en su mayoría son plaguicidas organoclorados, es decir, que tienen mayoritariamente cloro en sus moléculas y son plaguicidas que en general los que están listados en el convenio de Estocolmo son plaguicidas que ya están obsoletos, como el DDT, el lindano y recientemente el endosulfán. Después está el convenio de Basilea sobre movimiento transfronterizo de residuos peligrosos y tiene que ver con los plaguicidas que han quedado obsoletos, que son residuos peligrosos y tienen que los países tienen que mandarlos a centros para que los inerticen. Es que es como esto tiene que ver casi como con la disposición final de los residuos peligrosos de sustancias químicas y de plaguicidas peligrosos. Y el protocolo de Montreal, que es para la protección de la capa de ozono, y en este convenio está el bromuro de metilo, que se usa ampliamente en Chile. Pasemos a la otra, por favor. Bueno, y hay un código de la FAO, de la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura, que es un código que no es vinculante. O sea, si los países quieren lo aplican las disposiciones de este código y si quieren no, pero es el código que rige a los plaguicidas a nivel mundial, pero como les digo, no es vinculante. Pasemos al otro. Esto es a nivel internacional. Ah, bueno, y el código de conducta de la FAO, que la FAO, no sé si ustedes saben que en la época de los años 50 promocionó mucho los plaguicidas diciendo que formaban parte de una revolución verde. Todos los gobiernos aceptaron eso, de que los plaguicidas eran muy, muy convenientes para el desarrollo de la agricultura, pero a medida que han pasado los años, la FAO ha tenido que darse cuenta de que no es así. Entonces, En el nuevo código de la de conducta de la FAO agregaron este artículo que por primera vez consideran que se deben prohibir los plaguicidas más dañinos. Entonces, en ese artículo dicen la prohibición, importación, distribución, venta, compra de plaguicidas tan peligrosos puede ser considerada, o sea, la prohibición sí, basada en una evaluación de riesgo, las medidas de reducción de riesgo o buenas prácticas de venta son insuficientes para asegurar que el producto pueda ser manejado sin riesgo inaceptable a los humanos o el medio ambiente. Eso ya fue un avance, un paso que dio la FAO. Bueno, pasemos al otro. Y Chile, la normativa actual la voy a resumir en el decreto ley del año 1980 de protección agrícola y la ley que es sobre protección a los trabajadores en el uso de productos fitosanitarios. Así, yo no suscribo la palabra fitosanitario, pero así lo dice esta ley, este decreto. Y la resolución exenta, que esta es la que vale más hoy día, que es la que establece exigencias para la autorización de plaguicidas en Chile, que ahí tiene el número 1557 del 2014. Bueno, pasemos a la otra. Bueno, cuando hablamos de salud pública, tenemos el principal principio es la prevención. O sea, siempre ese es un principio de salud pública. Sin embargo, nos encontramos frente a los gobiernos tienen una fuerza muy poderosa que los impulsa y que es la inercia. La inercia y la, digamos, la poca eficacia para la reducción de riesgo y todo eso. Entonces, lo que tenemos es que los gobiernos han avalado lo que yo les voy a presentar ahora, que lo resumí en cuatro puntos, pero hay muchos más. Hay uno que tiene, por ejemplo, que ver con la transparencia en el registro. Cuando se registran plaguicidas en Chile y en otras partes del mundo, no hay ninguna transparencia. Lo que sí hay detrás de un registro es un lobby gigantesco de la industria agroquímica. Ese punto no lo voy a tocar porque es muy amplio, solamente lo menciono. Voy a mencionar cuatro asuntos que parecen triviales y sin importancia, pero que sí, al final de cuentas, atentan contra la prevención en salud. Por ejemplo, empecemos por la definición de plaguicida. Omite lo más importante. Si ustedes revisan cualquier libro, incluso, digamos, cómo lo define el Ministerio de Salud, cómo lo define el Servicio Agrícola y Ganadero y cómo lo definen muchos investigadores, lo definen como por su uso. O sea, que plaguicida es una sustancia química que se utiliza para combatir plagas, pero se omite lo más importante, las características intrínsecas del plaguicida. Es decir, yo intenté aquí otra definición, o sea, debiera ser, por ejemplo, los plaguicidas son sustancias químicas sintéticas de variado uso que por su capacidad de destruir la vida en general son biocidas. Pero esa no es la definición que ustedes van a encontrar en ninguna parte. Pasemos a otra. Entonces, están ligando el impacto que tienen los plaguicidas como biocidas, es decir, el impacto ambiental. Muy bien se decía aquí en la presentación que nosotros no somos seres independientes. Si estamos bien, tenemos que estar bien con nuestro ambiente también. Bueno, esa es una de las cosas que se niega en esta definición. Pasemos al otro. Y también se niega en esa definición el impacto que tienen los plaguicidas como agrotóxicos, o sea, el impacto en la salud humana. Y estamos viendo ahí la niñita de la derecha, una niñita con cáncer, abajo una niña que nosotros conocimos mucho con Alicia Muñoz y Ana Muri, que es Evelyn. Esa niñita que está en el centro murió a los 13 años y tenía malformaciones múltiples mayores. El sufrimiento de esa familia ni se los digo. Bueno, y ahí está como generalmente se usan los plaguicidas digamos, roceando sin equipo y todo. Pasemos a otra. Bueno, ¿y cómo define el SAG, el Servicio Agrícola y Ganadero, a plaguicida? Dice, plaguicida, compuesto químico orgánico o inorgánico o sustancia natural que se utiliza para combatir malezas o enfermedades o plagas potencialmente capaces de causar perjuicio en organismo o objeto. O sea, es al revés. Está absolutamente al revés. ¿Se fijan? Están preocupados de que no causen perjuicio en los vegetales, no en los seres humanos. Pasemos a la otra. Entonces, aquí hay que insistir que los plaguicidas son venenos y no son líquidos. Sí, anteayer veía una noticia que salió en Chilevisión sobre plaguicidas. Fue una nota bastante buena, no sé si alguno lo vio. Y está basado en el estudio de María Teresa Muñoz, que recientemente encontraron de la Universidad Católica de Talca, encontraron en la orina de escolares paratión, un plaguicida prohibido hace 20 años en Chile. Entonces entrevistaban a las personas y siempre hablaban del líquido. Todo, en el campo se habla de líquido y eso también ha sido fomentado por los productores agrícolas, para que así la gente piense que son inofensivos. Bueno, y entonces con esta definición se está negando lo principal, se está negando que los plaguicidas causan problemas de salud agudos y crónicos, y esto es importante considerar el efecto crónico, que también está absolutamente invisibilizado, no solo en Chile, sino que en toda América Latina y en el sur del mundo en especial. Disminución de la biodiversidad, muerte de insectos benéficos y polinizadores, pérdida y destrucción del hábitat y daño a la actividad apícola, que es todo un capítulo muy importante, que en Chile hay una mortandad muy grande de abejas y polinizadores. La aparición de plagas y enfermedades y hierbas resistentes a causa de los plaguicidas y la contaminación de los alimentos, del ambiente, de las aguas superficiales y subterráneas y suelo. Plaguicidas, yo diría que es el problema más grande que existe en Chile y en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque no solamente afecta a trabajadores rurales, a los que están expuestos directamente a los plaguicidas, sino también a todos nosotros, o sea, a los consumidores, por los residuos de plaguicidas en alimentos. Más adelante ustedes van a ver un análisis que se hizo en Chile que muestra que nuestros alimentos están muy contaminados. Pasemos al otro. Bueno, y la segunda omisión o trampa, que esto está muy bien, encuentro que esto casi es casi diabólico, digamos, de ponerle a los plaguicidas fitosanitarios. Fito alude a planta y sanitario alude a sanidad, a salud. En cambio, el nombre original, que es plaguicida, se ha cambiado por este otro nombre en que hacen aparecer a los plaguicidas absolutamente inocuos. Pasemos al otro. La tercera omisión o trampa es que los plaguicidas están clasificados en Chile y en muchas partes de América Latina únicamente por su efecto agudo. Y la regulación actual omite su efecto crónico. Entonces vamos a ver lo que pasa con esto. Esta es la clasificación que tenemos. En rojo tenemos los 1A y 1B, que son los que si la gente está expuesta o muere o tiene una intoxicación aguda muy severa. Después viene el 3, que es etiqueta amarilla, el 4 es etiqueta verde. Entonces, se refiere a productos que normalmente no ofrecen ningún peligro. O sea, casi son, casi por decirlo, verdes, amigables con el ambiente. Pasemos a la otra. Y en cambio, por ejemplo, en la Unión Europea se ha avanzado en esto y sí se considera el efecto crónico en las etiquetas. Y les traje un ejemplo. Por ejemplo, el H330 es mortal si se inhala. Según la Unión Europea y el Sistema Global Armonizado, Si tiene, por ejemplo, esa sigla USGA1, es perturbador endocrino, y C2 y R3 es carcinógeno y tóxico para la reproducción. Entonces ya la gente puede saber que el plaguicida que está usando tiene efectos a la salud, no como ocurre en Chile. Pasemos al otro. Le traje este ejemplo del Roundup, del glifosato. En Chile está clasificado con etiqueta verde, el glifosato. Pasemos al otro. Y la indicación que se da a los médicos, que es un producto que normalmente no ofrece peligro. O sea, es inocuo. O sea, se podría tomar un vaso de glifosato y no pasaría nada. Y la cuarta omisión o trampa, hay muchas más, le insisto, pero yo no tenía tiempo para seguir, pero seleccioné estas cuatro, es el principio que está detrás del límite máximo de residuo de plaguicidas en alimentos, que es una digamos, un concepto que viene de Paracelso, usted eso lo sabe muy bien, en que se dice que la dosis hace al veneno. Y Paracelso estaba pensando, por ejemplo, en el arsénico, o sea, una sustancia aislada que la persona se intoxicaba si tenía tanto, digamos. Pero estamos hablando de plaguicida y estamos hablando de otro siglo, digamos. Entonces, los químicos, hay que ver. Pasemos a la próxima. Entonces, omite esta definición, digamos, este criterio, omite que la sensibilidad a los químicos varía considerablemente dependiendo de la especie, de la edad, de la vulnerabilidad, etc. Y lo más importante, de la exposición múltiple. No estamos expuesto a un solo plaguicida, o sea, si comemos una manzana no va a tener un solo plaguicida, va a tener, como les voy a mostrar más adelante, unas verduras que tienen mucho más de uno, tienen incluso algunos 8 plaguicidas presentes. Se están comiendo una manzana pero no están viendo que además trae 8 residuos de plaguicida. Entonces, ¿cómo debe determinarse ya pasamos al otro. ¿Cómo determinarse el grado de toxicidad de los plaguicidas? Considerando la exposición múltiple. Y en eso se va a tener que avanzar a nivel mundial. Un punto súper importante. Pasemos al próximo. Entonces, las dosis de los venenos no pueden calcularse aisladamente, como les decía, porque a diario estamos expuestos a varios venenos a la vez, que interactúan entre sí y tienen diferente toxicidad. Están interactuando entre sí. Fíjense que, por ejemplo, el malatión junto con el paratión se produce un efecto sinérgico y se potencian. Entonces, existen muchas interacciones entre los plaguicidas que no están considerados cuando se hace el límite máximo de residuos. Bueno. Yo pertenezco a una mesa del Ministerio de Salud de Trabajo, donde como sociedad civil somos uno o dos y participan en masa toda la industria agroquímica, por supuesto que Bayer, Monsanto, Syngenta y todos los demás. Y sé cómo es el lobby de esas empresas para que los límites de máximo de residuos sean los más bajos posibles. Eso está en acta, o sea, no es algo que uno esté inventando, eso ellos lo dicen abiertamente. Nosotros necesitamos para Chile, dicen, límites muy bajos, porque si no, no va a haber producción agrícola. Bueno, aquí hay un ejemplo de un análisis de laboratorio que se hizo en el 2010, y ustedes ven ahí una franja roja, en donde el plaguicida presente en ese producto no cumplía, estaba sobre las normas chilenas, sobre la norma europea y sobre la norma de la EPA de Estados Unidos, de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Bueno, pasemos al próximo. Y aquí tenemos hoy este caso. Mire, esas calaveras que están en el lado izquierdo, significan que el plaguicida que se encontró ahí, o sea, los seis plaguicidas que se encontraron ahí, eran de contacto. Y los otros, esos eran sistémicos. Y los del lado derecho eran de contacto. Están por o sea, si uno lava, probablemente esa lechuga pueden salir, pero tampoco es probable. Pero los otros sí ya están incorporados en el vegetal, o sea, no se puede lavar esa, no se saca nada con lavar esa verdura porque ya están, son sistémicos y están dentro de la fibra vegetal. Bueno, y aquí es, no sé si alcanzan a leer ustedes, pero en este grupo de plaguicidas que se encontró en esta lechuga, la mayoría son cancerígenos, otros tienen efectos en el sistema reproductivo. Por ejemplo, la hiprodiona es cancerígeno, la que está al lado derecho abajo, es cancerígeno, es alteradora hormonal y provoca daños al sistema reproductivo. El metomilo, que también está ahí abajo, es alterador del sistema endocrino, reproductivo y nervioso, o sea, y todos los demás de allá, cancerígenos y qué sé yo. Eso es lo que está consumiendo la gente cuando compraba esa lechuga. Y no lo sabía. Pasemos al próximo. Bueno, aquí hay más ejemplos del análisis de laboratorio. Pasemos a la otra. Y está el tomate, queda, es lo mismo, o sea, con plaguicidas sistémicos y plaguicidas de contacto. Y por ejemplo, en el lado derecho abajo está el tiametoxan, que es cancerígeno, produce cáncer al hígado, daño reproductivo, daño a la tiroides y espermático. Bueno, y así, cancerígeno el cloratalonil. Bueno, yo les traje esto porque revisé qué plaguicidas estaban presentes en esta región y precisamente todos los que yo le menciono ahí, todos están presentes y eso se puede encontrar en un documento del Servicio Agrícola y Ganadero del 2012 donde están los volúmenes de plaguicidas vendidos en esta región y figuran todos esos que están ahí, incluido el glifosato que es uno de los más vendidos en esta región. Pasemos al otro. Bueno, entonces plaguicidas es un grave problema local, nacional, regional y global. Y se requieren, para enfrentar este problema, este grave problema, nuevas definiciones, clasificaciones y criterios. El desarrollo de acuerdos internacionales para avanzar en la prohibición de los plaguicidas altamente peligrosos y, por supuesto, apoyos alternativas, ya sean orgánicas, agroecológicas o otras que no utilicen plaguicidas. Pasemos al otro. Entonces, emergió una nueva categoría que ya no es la antigua de la Organización Mundial de la Salud, que clasificaba solo por su efecto agudo, sino considerar a los plaguicidas por su efecto agudo y su efecto crónico. Y esta categoría se llama plaguicidas altamente peligrosos. Pasemos al próximo. Bueno, son los altamente peligrosos son los que tienen efectos agudos y crónicos y también elevados daños para el ambiente. Pasemos según la Organización Mundial de la Salud y el Sistema Globalizado Armonizado de Clasificación de Plaguicidas. Entonces, que también dice, esto está en un convenio internacional, o sea, en un acuerdo internacional, que es de la gestión de sustancias químicas a nivel internacional, que se llama SAICOM. SAICOM agrupa al convenio de Estocolmo, al convenio de Rotterdam, al convenio de Basilea. Y ahí es donde se ha introducido este nuevo concepto, afortunadamente. Entonces dicen además que pueden considerarse muy peligrosos y tratarse como tales aquellos plaguicidas que en condiciones de uso en un país figuren causando un daño grave o irreversible para la salud humana o el ambiente. Eso también lo incluyó la FAO en el Código de Conducta. Bueno, ahora les voy a presentar cuáles son los plaguicidas altamente peligrosos, o sea, qué características tienen que tener. Pasemos al próximo. Plaguicidas altamente peligrosos son los, bueno, los de alta toxicidad aguda, alta toxicidad crónica, los que provocan cáncer en seres humanos. Bueno, cuando decimos cáncer en seres humanos es que está demostrado, o sea, ha habido poco menos que un grupo control, un grupo, digamos, que se ha analizado, que se le ha hecho una vigilancia y que ha presentado cáncer, cosa que es muy difícil, ¿eh? Porque generalmente hay una asociación entre cáncer y expuestos a plaguicidas. Bueno, cáncer en humanos, mutagénicos en humanos, problemas reproductivos. Bueno, ustedes saben que cuando son mutagénicos probablemente después también pueden provocar cáncer los plaguicidas. Bueno, problemas reproductivos incluidos en convenios, los que están incluidos en convenios internacionales y los que causan un daño severo y irreversible a la salud humana o el ambiente. Eso es lo que oficialmente se ha dicho tanto por la FAO como por la Organización Mundial de la Salud, que serían lo que sería un plaguicida altamente peligroso. Pero nuestra organización, que participa en los convenios internacionales, ha propuesto nuevos criterios. Y los nuevos criterios es causar la muerte si se inhala por su alta toxicidad, según el sistema global armonizado, que sería el H330, carcinógeno o probable o posible carcinógeno en humanos. Eso es importante porque la mayoría de los plaguicidas están catalogados tanto por la EPA como por la Unión Europea como probables carcinógenos en humanos, porque es muy difícil afirmar que es en humanos, porque se hace en animales de laboratorio y cuando está probado que en animales de laboratorio producen cáncer, entonces se supone que en humanos probablemente pueden causar cáncer. Bueno, alteración hormonal o perturbación endocrina, alta toxicidad en abejas, que eso no está considerado en la definición oficial de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud. O sea, no nos olvidemos también de nuestros hermanos, que son las abejas, nuestras queridas abejas. Y muy persistente en agua, suelos o sedimentos, muy tóxicos en organismos acuáticos y muy bioacumulables. Esos son los nuevos criterios que nuestra organización a nivel internacional, junto con IPEN, la Red por un Futuro Libre de Tóxicos, estamos abogando porque se incluya en esta definición de categoría de altamente peligrosa. Bueno, aquí muy brevemente, ¿cómo están clasificados? Tomé los plaguicidas que se usan en esta región y vi el glifosato, la tracina, el 2,4-D, Captam, Iprodiona, Carbendazima, Benomilo, Paraquat, Permetrin y Clorpirifos. ¿Y ustedes ven cómo están clasificados? Todos estos son, para el SAC, productos súper inocentes que no causan daño, digamos, en la salud, que normalmente no ofrecen ningún peligro. Pero veamos lo que ocurre si nosotros le aplicamos el criterio de plaguicida altamente peligroso de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud actual. Entonces tendríamos que el glifosato, en vez de etiqueta verde, tendría que tener, por su efecto crónico, tendría que tener etiqueta roja. Así debería venderse el glifosato, con etiqueta roja, por su efecto en la salud, por su efecto crónico. Aquí voy a ver una cosita, lo voy a leer acá mejor. Por ejemplo, el glifosato probable cancerígeno en humanos según la Agencia Internacional de Investigaciones del Cáncer. O sea, es una clasificación oficial. Y sin embargo, en Chile está con etiqueta verde. Y no voy a mencionar en este los otros daños que produce a la salud el glifosato, más adelante si alcanzo lo digo. La tracina es un perturbador endocrino y tóxico de reproducción, según el sistema global armonizado. Y está prohibido en la Unión Europea. Y aquí, como ustedes ven, está con etiqueta verde, debiera tener etiqueta roja. El 2,4-D es tóxico para la reproducción. El captán está clasificado en grupo B2 como probable carcinógeno en humanos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, provoca dermatitis conjuntivitis, que vendría a ser lo de menos, porque este plaguicida en realidad es un carcinógeno humano, en humanos. Y está con la etiqueta verde en vez de tener rojo. Bueno, aquí seguimos, eritrodiona, probable cancerígeno en humanos según la EPA, prohibido en la Unión Europea, la carbendazima, mutagénico y tóxico para la reproducción, según la Unión Europea, y prohibido en la Unión Europea, y se usa acá la permetrina con etiqueta amarilla, a pesar de que está prohibido en la Unión Europea por sus efectos en la salud y efectos en el ambiente. Después, clorpirifos, que es un plaguicida extremadamente dañino, que probablemente en unos años más pase al convenio de Estocolmo sobre... El convenio de Estocolmo es sobre las sustancias más dañinas y más peligrosas que existen en el mundo. Y es muy probable que clorpirifos, que cumple con las condiciones para hacer COPS, pase a este convenio en los próximos años. Y el clorpirifos es alterador del sistema endocrino y del desarrollo cognitivo y psicomotor. Bueno, tiene características de COPS, o sea, es bioacumulable, se transporta a grandes distancias y es tóxico para las abejas. Bueno, este era un ejemplo de cómo, por la clasificación que hay en Chile, hay este gran equívoco, o sea, plaguicidas extremadamente peligrosos que debieran estar con etiqueta verde, roja, están con una etiqueta verde. ¿Qué pasa? Que el agricultor, cuando la utiliza, está convencido que está protegiendo la salud y el ambiente. Entonces, y cuando hablábamos al principio de prevención en salud, esta clasificación que hay en Chile atenta contra ese principio de la prevención. Pasemos al próximo. El glifosato, ¿hoy cuánto llevo? ¿Estoy en el tiempo? Ya. Y bueno, entonces el glifosato lo vamos a dejar ahí. Y ese dato es para que ustedes entren y vean que hay una antología toxicológica de glifosato donde pueden revisar todos los efectos a la salud y el ambiente del glifosato. Bueno, y ahí están todos enumerados lo que produce, o sea, una serie de trastornos al sistema reproductivo, inmunitario, digestivo, nervioso, renal, cardiovascular. Y este es uno de los plaguicidas más usados en esta región, por el sector forestal. Pasemos al otro. Bueno, este es el estudio que le mencionaba en San Clemente, digamos en la región del Maule, donde se encontraron estos plaguicidas que son extremadamente peligrosos. Paratión, clorpirifos, diacinoin 2,4-B. Todos estos debieran tener... Bueno, el paratión está prohibido hace 20 años y apareció en la orina de los escolares. Bueno, eso habla de las prácticas agrícolas que hay en Chile. Pasemos al otro rápidamente. ¿Existe un manejo seguro de plaguicidas? No. En los 20 años que nosotros hemos trabajado en conjunto con la Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas Ana Murí, y con el Observatorio también de Conflictos Ambientales, hemos visto que no existe manejo seguro de plaguicidas. Esto se los digo con harta propiedad porque hace más de 20 años que nosotros estamos trabajando en esto, exclusivamente en plaguicidas. Pasemos al otro. Bueno, pasemos al otro porque quiero... Bueno, está la una de las causas que no hay es por la vulnerabilidad de los expuestos. Tiene que ver la edad, el sexo, el estado de salud, el estado nutricional, el estado fisiológico y la susceptibilidad genética, que es algo que no se considera cuando se habla de que hay un uso seguro. Y ahora cambiaron el uso seguro por uso adecuado, porque vieron que era bastante ridículo hablar de uso seguro cuando se trata de sustancias químicas peligrosas. Pasemos al otro. Ya, este solamente decirle que un estudio que se hizo en Rancagua determinó que los padres expuestos a plaguicidas tienen un riesgo aproximado de 54%. Es un riesgo muy alto, un 54%, de presentar niños con malformaciones congénitas, y es lo que ocurre en la sexta región, precisamente donde hay una cantidad enorme de niños con malformaciones congénitas. Pasemos al otro, y aquí están los ejemplos. Estos son ejemplos, no son fotos tomadas de internet, esta foto la tomamos nosotros. Al niño de la derecha, él vive en Pomaire, él vive todavía y fue a la Teletón este año, y la niñita del lado derecho murió hace unos años a la edad de 13 años. Pasemos, Evelyn, pasemos a la otra. Y aquí está la pregunta que nos hacemos. ¿De qué sirve tratar las enfermedades de los trabajadores y trabajadoras agrícolas, de los niños, de la gente, de las comunidades expuestas, si luego tienen que retornar a las condiciones de vida que causaron la enfermedad? Pero eso es lo que, desafortunadamente, aunque sé que el Ministerio de Salud ha impulsado esto de los determinantes sociales, en definitiva, cuando se hace, digamos, cuando se establecen políticas públicas, no, yo no veo que esté incorporado esto. Entonces, figura como algo que se dice nomás, pero no es algo que realmente... Y yo les decía al principio que los gobiernos los mueven fuerzas poderosas, y esa fuerza poderosa es la inercia, o sea, no hacer nada, ocultar los estudios y así continuar, porque el lobby de las grandes transnacionales, esa sí que es una fuerza poderosa. Pasemos al otro. Bueno, muy breve. Solamente dos minutos. En Chile, los últimos años hay una media, puse media porque algunos años hay 890, por decirle, intoxicados agudos, otras veces hay 700, pero en los 10 años hay una media de intoxicados agudos notificados a la red de vigilancia de intoxicación aguda del Ministerio de Salud, que son, han sido notificados y ratificados de que sí se trata de intoxicaciones agudas, una media de 700 casos anuales. Pero, y hay regiones donde no se notifica. Digamos, los médicos sencillamente, a pesar de que es una obligación, hay una obligación de notificar, no lo hacen, y sencillamente hay regiones en que aparecen con cero intoxicaciones. Y una de esas, me acabo de dar cuenta, revisando los estudios, que es esta región. En esta región aparece cero intoxicados, imposible. Vi los volúmenes de venta, se están vendiendo plaguicidas extremadamente peligrosos como el glifosato y otros de alta toxicidad aguda, y no aparecen intoxicados, curiosamente. Encontré muy raro, porque eso no es lo normal, digamos, no es lo que se espera. Y entonces, también de parte de la red de vigilancia e intoxicación aguda por plaguicida del Ministerio de Salud, ellos estiman que por cada caso notificado hay 5 sin notificar. Entonces, lo que haría en Chile aproximadamente unos 3.500 casos de intoxicación aguda anuales. Y aquí les traje la de la revés, si vemos la Araucanía, ahí. No, el de abajo, la Araucanía. Sí, no tiene ahí tres. Bueno, pero eso es el 2015. Vamos abajo, vamos al de abajo, al río. Al 8. ¿Ese qué año es? 2016, ahí hay uno. Hay uno. Sí. Uno. Imposible, porque saben que esto incluye incluso intoxicaciones de nivel no solo laboral, sino también casero. Sí, accidental, voluntario. Accidental, voluntario, qué sé yo, y eso no ocurre, porque si uno revisa, digamos, las noticias, por ejemplo, uno ve que sí han habido intoxicados. Pasemos al otro. Y los volúmenes usados, que es la última cifra, porque después el SAC no hizo más no puso más esta información en línea. En esta región se usan aproximadamente 3.067.572 kilos de plaguicida. Pasemos al próximo. Pasemos. Bueno, esta foto la tomamos nosotros acá, y es el escurrimiento, ven blanco, de glifosato. Esto la tomamos en 2008 en Los Sauces. Y pasemos al próximo. Y aquí me encontré, cuando encontré curioso que no hubieran intoxicados en esta región, me encuentro con esto del 2018, que dice refuerza notificación obligatoria en intoxicaciones agudas por plaguicida Temuco. Y es una orden, una circular del Ministerio de Salud que está instando a que los médicos notifiquen, porque se dieron cuenta de que no es posible que no hubiera nada en esta región. Ya, vamos al otro. Bueno, y ahí está la misma que le mostraba en Los Sauces, donde dice es precaución y resulta que anda un perro y todo lo que ve en blanco más allá es el escurrimiento del glifosato. Hacemos el otro. Estos son los volúmenes usados en esta región y como ustedes ven en la parte verde, ese es herbicida. Y ahí está el glifosato, está la tracina, está el 2,4-D. Y lo que yo les, por último, para ir terminando, ¿qué significa esto? Estos volúmenes de plaguicidas que se descargan en las regiones, significa que hay una carga tóxica corporal. Es decir, los trabajadores, las comunidades están recibiendo esta carga tóxica corporal que además viola sus derechos humanos, porque nadie de los trabajadores permite que esas sustancias entren en su cuerpo. Entonces es una violación al derecho humano que estén recibiendo esta carga tóxica. Pasemos a la última. Pasemos a la próxima. Y esto sí que es lo último, porque es muy importante. Es de los relatores de derechos humanos de Naciones Unidas. Hay un avance bien grande. Ellos han considerado, esto es de los últimos dos años, y esto está, si ustedes entran a ver estos relatores de Naciones Unidas, dicen, el derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación general del Estado de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos, en particular los derechos a una alimentación adecuada y a la salud, deben brindarse protecciones claras para todas las personas contra el uso excesivo e inapropiado de plaguicidas. Dice, también instan a adoptar un enfoque de derechos humanos para los plaguicidas y eso garantiza los principios de universalidad y no discriminación, en virtud de los cuales los derechos humanos están garantizados para todas las personas, incluidos los grupos vulnerables que de manera desproporcionada sienten la carga de los plaguicidas peligrosos. Y pasemos al otro. Y este es el relator de derechos humanos que se llama Bas Tunca. Dice, fomentar el sufrimiento de las víctimas es el comportamiento audaz de ciertos estados y empresas, dice, que llegan a límites inimaginables para negar impactos en la salud, establecer niveles de exposición permisibles, lo que le mencionaba anteriormente, que causan impacto en la salud de los trabajadores y también encuentro inadmisible culpar a las víctimas por el uso indebido de tóxicos, incluso cuando están etiquetados en idiomas o símbolos extranjeros. En mi opinión, dice, gran parte de lo que describo en el informe es una conducta delictiva. Y eso es lo que les quería traer acá. O sea, el uso de plaguicida es una conducta delictiva porque vieron todas las omisiones que les presenté antes, cómo se establecen los límites máximos de residuos, cómo se hacen definiciones, cómo se clasifican los plaguicidas con etiqueta verde cuando debieran tener etiqueta roja. Todo eso implica un daño inaceptable para la salud y es una conducta, a mi parecer, delictiva. Es un crimen, y es un crimen no solo por el ser humano, pensemos todos los animales, la avifauna, los polinizadores y el daño a la biodiversidad que hacen los plaguicidas, que en Chile y en muchas partes del mundo son costos ocultos, que quienes pagan esos costos ocultos es toda la comunidad, no las grandes empresas que sí tienen grandes ganancias con la comercialización de plaguicidas. Pasemos a la última, pues solamente para mostrarle que yo acabo de terminar hace 2 días este informe, que tiene 130 páginas, que es un informe sobre la situación de los plaguicidas altamente peligrosos en Chile, y que lo presentaré en marzo en Santiago. Probablemente en regiones van a haber presentaciones a lo largo del año, pero es un informe que se basó en fuentes de la EPA, de la Unión Europea y del Sistema Global Armonizado, para ver cuántos plaguicidas se usan en Chile, que son de la categoría de altamente peligroso. Solamente un avance: de los 400 principios activos que se usan en Chile, plaguicidas, hay 102 plaguicidas de la categoría de altamente peligroso, es decir, un cuarto de los plaguicidas que se usan en Chile son de esa categoría. Pero lo más grave es que ese cuarto son los plaguicidas que más se utilizan en Chile. O sea, justamente ese cuarto son los más utilizados. Y bueno, aquí llegamos. Muchas gracias y perdonen que me pasé. Altamente peligrosos, que no solamente se queda en una definición, sino que amplía los criterios y también nos permite ver las consecuencias que tiene no solamente la vida humana, sino que también en los territorios y en otras formas de vida, de la mirada de derechos humanos, que es importante incorporar al respecto, de la invisibilización de los casos por intoxicación por plaguicidas también. Y vimos algunas propuestas como nuevas definiciones, clasificaciones, acuerdos internacionales y alternativas, entre ellas orgánicas, para poder ir superando esta problemática. A continuación, les dejo con la exposición El extractivismo agroindustrial y su impacto en nuestros territorios. Quien la va a dar es Damián Persignasi. Él es médico legista, es director del Instituto de Salud Socioambiental INSA de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. Es también miembro de la Red de Salud y Ambiente ALAMES y miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina. Bueno, buenos días. La verdad que para mí es un enorme honor y placer también poder compartir este encuentro, y agradezco a Marcela, que fue quien me hizo la invitación, y a todos los organizadores la posibilidad de estar aquí con ustedes. Un poco, yo escuchaba recién la presentación de Elena y decía, bueno, a ver, claramente si nos hubiésemos conocido, creo que no nos hubiera salido tan bien el poder hablar, el coordinar lo que íbamos a decir, porque todo esto que acaba de presentarse, en realidad, desde mi punto de vista, yo soy parte de un equipo, que es el equipo del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, y lo que hemos construido nosotros como información, en realidad se sostiene a partir de estas evidencias que planteaba Elena recién, pero que para nosotros es necesario identificar qué hay atrás o antes de esas evidencias. O sea, ¿qué es lo que permite que nosotros hoy veamos o no veamos cuál es el impacto de los agrotóxicos en nuestros cuerpos? Y para nosotros es necesario poder hacer un análisis que abarque algo más que exclusivamente los agrotóxicos, y tiene que ver con el modelo extractivista. Digo, uno está acostumbrado a pensar el extractivismo en términos de minería a gran escala, ¿no? Porque ahí es mucho más evidente. Vos ves, antes había un cerro, ahora hay un gran hoyo de venenos. ¿No es cierto? Uno piensa el extractivismo y piensa en todo caso los grandes buques pesqueros que arrasaron con nuestras faunas ictícolas. Pero todavía no estamos habituados, al menos hasta hace un par de años, no estábamos tan habituados a pensar en extractivismo y pensar en los territorios arrasados que antes tenían monte nativo, que antes tenían diversidad, que antes tenían la capacidad de funcionar como reguladores de los ciclos hídricos, que tenían la capacidad y la posibilidad de generar su propio sistema de su propio ciclo de nutrientes que iba garantizando que la tierra sea, el suelo sea ese elemento fundamental para la vida, y hoy son grandes desiertos o planicies de, en el caso de Argentina fundamentalmente, y hablo de Argentina, Brasil, sur de Argentina, sur de Brasil, Paraguay y Uruguay, y ahora también Bolivia, se transforma en una gran planicie de eventos transgénicos que ni siquiera son semillas, porque una semilla viene, digamos, tiene la capacidad de generar vida, el transgénico no genera vida, son eventos transgénicos dependientes de venenos, que lo que hacen es funcionar a partir de la extracción permanente de nutrientes de nuestros suelos, de agua de nuestros territorios, y por lo tanto de diversidad de vida. Por eso nosotros hablamos del extractivismo agroindustrial, que es parte de ese gran modelo extractivista, un modelo que en principio nos hizo perder de vista, yo no sé cómo hacer, levanto así para cambiar, así no digo siguiente carrato, nos hizo perder de vista cuáles son los elementos esenciales para la vida. El modelo extractivista a nosotros nos ha hecho perder de vista que para que la vida sea posible es necesaria una interacción permanente, amorosa, coordinada, equilibrada entre el agua, el aire, los suelos, la vida microbiana, la vida macroscópica, la vida vegetal, la vida animal dentro de la cual estamos los seres humanos, la integridad atmosférica, todos elementos que, a partir de una lógica extractivista, que como dije antes, se puede ver en los territorios de la minería, se puede ver en los territorios de la agroindustria, y necesitamos empezar a ver, de esto hablaremos mañana, necesitamos empezar a ver en los territorios académicos como el que hoy nos convoca o nos cobija, porque el extractivismo se sostiene y se consolida a partir de la lógica extractivista que se transmite y se reproduce en las universidades en todos nuestros territorios. Nosotros hemos ido perdiendo la noción de integridad. Y al perder esa noción de integridad, perdimos de vista la posibilidad de entender realmente qué significa la salud. Porque nos hicieron creer que la salud era ese equilibrio entre lo bio, lo psico y lo social, ¿no? Y si yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes en este momento está en un exacto equilibrio bio-psico-social? Digamos que por autodefinición ustedes son todos enfermitos, según esa definición de la OMS, que en realidad lo que hace es sostener una lógica de dominación y de dependencia permanente, no de interdependencia, sino de dependencia para con el sistema que nos ofrece y nos vende lo que necesitamos para estar en ese pseudo o falso equilibrio biopsicosocial. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que poner en discusión. Por eso nosotros definimos a la salud, y cuando digo nosotros, repito, hablo del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, definimos a la salud, sí, como ese ejercicio del derecho a luchar por una vida digna, sí, fortaleciendo las diversidades, deconstruyendo las hegemonías, y como una condición esencial para la libertad de los sujetos y los pueblos. O sea, salud no es un equilibrio, salud no es un estado, salud es, en todo caso, el ejercicio del derecho a luchar. Y a luchar por una vida digna. Y una vida digna no puede ser la vida que yo quiero para mí, porque a mí se me antojó. Tiene que ser una vida a partir del reconocimiento de la necesidad de la diversidad. Porque, como dice Giovanni Berlinguer, cuando predomina la enfermedad, lo que se debilita es la libertad. Por eso hoy la enfermedad es una de las herramientas desde nuestro punto de vista, es una de las herramientas más extraordinarias que tiene el sistema capitalista y extractivista para avanzar en el proceso de colonización y de dominación de nuestros territorios, y cuando hablo de territorios hablo también de nuestros cuerpos. En ese sentido, uno se puede preguntar, ¿por qué nosotros decimos, como Elena, que los agrotóxicos son agrotóxicos y no son fitosanitarios? Porque los agrotóxicos, que son sustancias químicas que se utilizan en la producción agroindustrial con el objetivo de generar un daño en alguna sustancia biológica, en alguna estructura biológica, es decir, por definición, tóxico es toda sustancia que incorporada en un organismo genera un daño, y si se utiliza en la agroindustria, el prefijo agro está bien aplicado para la palabra agrotóxico. Fin de la discusión epistemológica sobre si es agrotóxico, agroquímico, plaguicida, fitosanitario, es una sustancia química que genera un daño y se produce en el agro, es un agrotóxico, no hay más discusión. Y si no, que vas a narrar la Academia Española, no con nosotros a dar esa discusión. Los agrotóxicos son dañinos y los agrotóxicos son responsables de los problemas de salud que tenemos nosotros, entre otras cosas. Porque nosotros estamos compartiendo como especie, con las especies que son el blanco de esas sustancias químicas, entre un 25 y un 85% de nuestra carga genética. ¿Y alguien puede afirmar que esas sustancias tóxicas solamente van a afectar a la parte de los genes que no compartimos o que son específicos de las especies? Acaba de demostrarme, Elena, que eso no es así. Pero además, las mismas empresas que producen estas sustancias reconocen de que no es posible y que no son construidas ni inventadas en sus laboratorios estas sustancias para atacar solamente a los genes que no comparten las especies blanco. Dato concreto, ayer, miércoles, la Unión Europea, el Parlamento Europeo, acaba de aprobar un nuevo documento de consideraciones y recomendaciones para que la Comisión Europea dé marcha atrás con la autorización que se dio hace 2 años para el glifosato. ¿Recuerdan que hubo una discusión que dijeron, bueno, vamos a aprobarlo en vez de por 20 años como quería la industria, solamente por 5? Bueno, ¿en base a qué? A un estudio científico que presentó la Agencia Europea de Investigación sobre Químicos, que depende del gobierno alemán. Más serio que los alemanes, no hay. Bueno, parece que sí, porque el Parlamento Europeo ayer aprueba estas recomendaciones a partir de que hace 2 días se denunció con pruebas irrefutables que el texto que había servido de base para la aprobación de esa prórroga en el uso del glifosato, porque supuestamente no había tanta evidencia científica que fuera tan seria ni tan contundente como para decir, che, prohibamos esto que es dañino, elaborado por esa comisión tan seria de científicos tan importantes de Alemania, era un plagio en más de un 80% de documentos internos de Monsanto Bayer. Y eso logró que el mismo Parlamento, que hace 2 años dijo no, lo extendemos por 5 años más, ayer apruebe, con solamente 70 votos de más de 500 parlamentarios, con solamente 70 votos en contra, la recomendación para que se prohíba drásticamente el uso de glifosato en toda la Unión Europea. Digo, para que vayamos también nosotros entendiendo esto, que cuando a Paracelso se le hace decir, porque realmente dijo, nada es veneno, todo es veneno, la dosis es el veneno, no se nos dice, como contó Elena, que Paracelso se murió en 1540, cuando no había venenos derivados del petróleo, cuando lo sumo el veneno era el arsénico. Sé claro con esto, ¿no? Por eso hablamos de que hoy nuestros problemas de salud no pueden ser pensados en términos de un laboratorio con señores de guardapolvo y probetas que coordinan y controlan todas las variables, porque ninguno puede controlar todas las variables en la vida. Porque esa ciencia que se nos presentó como la ciencia en realidad es una mentira, es una ficción que se construye a partir de que nosotros arbitrariamente definimos qué queremos tener en cuenta y qué no tenemos que, y qué no queremos tener en cuenta, como para que nos haga mal un experimento, ¿no? Tenemos la potestad de decir, no, esto es variable interviniente, no, estos son parte de los sesgos que nosotros, si nosotros identificamos los sesgos, no hay ningún problema. Soy claro, esa es la perversión del sistema que nos hizo creer a todos nosotros que estaba bien avanzar en la lógica del progreso y del crecimiento indefinido. Y nos hizo perder de vista que la pérdida de la diversidad biológica y cultural disminuyó ostensiblemente las fuentes y las propiedades de los nutrientes de nuestros alimentos. Y esa disminución se da a partir de la instalación de los modelos extractivistas hiperindustrializados que han homogeneizado no solamente los modos de producción, sino fundamentalmente, y esto es lo peor, los modos de alimentación y de nutrición de nuestros pueblos, y han avanzado en la intoxicación con químicos y antibióticos de lo que antes eran alimentos y ahora son simplemente comida contaminada. Eso es lo que nosotros tenemos que ponernos a pensar. Porque a nosotros la medicina que enseñamos, yo soy docente en la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario y soy director de la carrera de medicina en la Universidad del Chaco Austral, o sea que no es que no me hago cargo de lo que hacemos en la universidad, ¿está claro? Pero nosotros enseñamos esto. Formamos a las médicas y a los médicos, a los enfermeros, a los trabajadores de la salud para esto. Para encajar en moldes establecidos por alguien que ninguno de nosotros pone en discusión, a seres humanos que son reales, que no son ideales. Porque además eso tampoco es lo ideal. Y en ese proceso de encajar un cuerpo real en un molde artificial, se nos van muchas veces nuestras vidas. Y como aceptamos que eso es lo correcto, y por eso hablamos de modelos extractivistas y de colonización de nuestros cerebros, como aceptamos que eso es lo correcto para la salud, para nuestros cuerpos, ¿cómo no lo vamos a aceptar para el resto de los territorios que son los suelos, las cordilleras, los campos, los ríos, si eso nos queda afuera, no tiene nada que ver con nosotros? Pero el paso más importante se dio cuando nosotros aceptamos que nuestros cuerpos también nos quedan afuera y no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, lo que necesitamos es poner en discusión a un modelo extractivista que, entre otras cosas, nos artificializa los cuerpos y entonces ahora sí lo que hace es mercantilizar la salud. Y entonces, en esta lógica, claramente sí la salud está bien que sea el estado de bienestar biopsicosocial, que solo se adquiere cuando le compra la pastillita al que te la produce. No sé si soy claro en la importancia que tiene que nosotros podamos empezar a animarnos a poner en discusión estos modelos de construcción de conocimiento, que son los modelos que subyacen, que sostienen, que le dan sentido en nuestras vidas a este modelo sin sentido del extractivismo postcapitalista. Nosotros entendemos que esto es necesario de ser identificado y de ser advertido en un contexto en el que, según estudios científicos, 7 de cada 10 mujeres que amamantan a sus hijos los amamantan con agrotóxicos, porque tienen agrotóxicos en sus leches. En un modelo que ha generado que las frutas y las verduras que nosotros comemos, al menos en Argentina, 8 de cada 10 frutas y verduras de las que compramos en verdulerías vienen con agrotóxicos. Y no con un agrotóxico, vienen con combinaciones de hasta 28 agrotóxicos. En un modelo en el que sabemos, porque la misma industria así lo advirtió, que 7 de cada 10 antibióticos que se producen en el mundo no son para que nosotros no tengamos una infección por estafilococo. Son para darle de comer al ganado que se produce masivamente para que ese ganado no es que no enferme de alguna infección rara, sino para que acelere su proceso de crecimiento, porque se usa el antibiótico como factor de impulsor del crecimiento a partir de que barre con el sistema digestivo, trastorna los procesos metabólicos y hace que acelere el proceso de generación de grasa de ese animal, con lo cual en menos tiempo engorda más rápido. Pero además, el antibiótico queda y nosotros lo incorporamos después en la dieta sin saber, porque nosotros no sabemos cuánto tiene de antibiótico lo que estamos comiendo al mediodía o a la noche. Estoy en Chile. Ahora no me explicó bien Marcela que no estoy en Chile, estoy en la Araucanía, pero en Hualmapu, pero que queda cerquita de Chile. Y en Chile está, han hecho una barbaridad, menos mal que ustedes no están en Chile, porque los chilenos hicieron una barbaridad al permitir que se instalen las salmoneras en sus mares. Es una barbaridad. Comer salmón en América Latina, que viene de Chile, está, es mandarse una dosis inimaginable, no solo de antibióticos, sino de ansiolíticos. Porque los salmones son tan tarados que se ponen locos cuando los meten en jaula y los hacen crecer en jaula todos amontonados. Entonces, para que no se empiecen a comer entre ellos, le tienen que tirar ansiolíticos para que se calmen. El tema es que se los tiran en las jaulas, y las jaulas, en realidad, los ansiolíticos y los antibióticos son tan enfermos, analfabetos, que no saben que tienen que quedarse dentro del marco de la jaula, adentro del mar, y sigue pasando por el agua. Entonces hay otro pescado, también analfabeto, que no saben, que no pueden comerse los antibióticos y los ansiolíticos, que eran para los salmones, no para ellos, y que también los comen. Entonces nosotros comemos peces, que decimos, no, pero estos no estaban de criadero, estaban libres. Como las gallinas que comen libre y que después te dan los huevos libres, estos estaban libres y los pescaron los pescadores artesanales, que es a los que debemos defender, pero que lamentablemente también ven afectada su forma de trabajo, porque los animales que ellos hoy pescan y que pescaron toda la vida ya no son los que pescaron todavía. Soy claro con esto. Ese es el territorio en el que nos han metido. Es un territorio que no era nuestro territorio. Es un territorio que se transformó de esta América Latina, de esta Via Yala, de esta Mapu, en ni siquiera en esta, que ya está desertificada, sino en esta, en un gran mapa de regiones económicas, donde la cordillera de los Andes no es nuestra madre, no es ese espacio que garantiza que del otro lado de la cordillera tengamos el agua dulce que tenemos a partir del escurrimiento que se da con el agua que se deshiela con los ciclos naturales de la tierra, sino que es un impedimento para el comercio, hay que destruirla. Por eso la minería no está tan mal. Soy claro con estas cosas. Digo, en esos contextos, nosotros no podemos perder de vista que la globalización de la economía responde a la acumulación del capital y poder en pocas manos y a un predominio de las finanzas internacionales sobre cualquier otro interés. Entonces, no es una preocupación que ya no produzcamos alimentos y ahora produzcamos comida, porque la comida se vende, la comida es una mercancía, entra en el juego del mercado, mientras que el alimento todavía puede ser asociado con un proceso sagrado de garantía de la continuidad de la vida de nuestros pueblos, porque la vida de nuestros pueblos no implica solamente incorporar nutrientes con el alimento, implica que el alimento es una herramienta para la construcción de identidad, es una herramienta para la construcción y la reproducción de la cultura, para el reconocimiento de nuestra historia y nuestras raíces. Entonces hay que vender comida. Y entonces en esos contextos nosotros necesitamos hacer, como una vez le hicimos decir a la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, que ojalá a partir de abril de este año cambie de vuelta las autoridades y podamos volver a decir estas cosas, ya no se pueden decir, pero alguna vez dijimos que el avance en nuestros territorios de los modos de producción contaminantes vulnera el derecho de los ciudadanos a nacer, crecer y desarrollarse en un ambiente saludable. Es decir, vulnera nuestro derecho humano y nuestro derecho a vivir. Nosotros entendemos que estos encuentros, que además forman parte de escuelas para formar constructores o dirigentes de espacios de construcción de salud colectiva, tienen que poner la lupa en la raíz del problema. No podemos no ver los síntomas, no podemos no ver los signos, pero tenemos que ver más abajo de la punta del iceberg. Y la raíz del problema es este modelo extractivista que se basa en lo que algunos llaman las 4E de la extinción, que son el extractivismo, la explotación, la exclusión y la extinción. Son cuatro principios que acompañan y que se acompañan y se abrazan permanentemente. Y se sostienen, entre otras cosas, a partir de los procesos de transformación de nuestros territorios. territorios que fueron transformados en esto. Y claramente, cuando nosotros pasamos a vivir así, no tenemos mucha diferencia con los salmones de la salmonera. Hacinados, amontonados, necesitando ansiolíticos, necesitando artificialmente que nos den la comida. ¿Por qué? Porque antes estaba en nuestros territorios, antes la comida estaba en el fondo de nuestra casa, estaba en el vecino, en el intercambio de yo tenía verdura, el vecino tenía animales y hacíamos los cambios y de esa forma yo sabía qué usaba él para darle de comer, él sabía qué usaba yo para producir. Y si yo no podía producir mi comida, mi alimento en mi casa, sabía dónde ir a buscarlo y entonces así las sociedades iban construyendo. Hoy necesitamos, la anterior por favor, hoy necesitamos que estas sean las maneras de producción de todo, de autos y de comida. Y nuestros territorios hoy urbanos son la expresión de esa manera también de alterar nuestra lógica de organización social. Porque lo que no nos permite ver este sistema, ahora sí es la próxima, es el residuo. Por eso saludo que en este encuentro hoy tengamos menos basura. O menos elementos que pueden transformarse en basura. Porque nos hicieron creer que lo que una vez que lo tiramos en el tacho desaparece mágicamente. Y después, qué barbaridad, las islas de basura que hay en el Pacífico. ¿Eh? O qué barbaridad cuando vemos un niño que tira en la calle un papel y decimos, ¡ah, bárbaro, inculto, animal, tiraste un papel en la calle! Y vamos al supermercado y pedimos 4 bolsitas, o nos compramos en los juguetes con 40 millones de envoltorios. Digo, el packaging es uno de los principales problemas. Ahora, el mayor problema es que nosotros hoy, todo lo que queremos comer viene asociado a basura. Salvo que lo compremos en los mercados, viene asociado a basura. Y nosotros tenemos que poner eso en discusión. Este modelo lo que hace es sostenerse a partir de una gran extracción de nutrientes de los territorios para la generación de basura a un ritmo que es incapaz el territorio de metabolizar. Entonces, nosotros en las universidades, insisto, esto vamos a hablar más mañana, pero me parecía importante ponerlo hoy, nos preparamos para hacer esto, para hacer un recorte de la realidad que nos permita ver lo que queremos ver. Nosotros en las universidades formamos a los trabajadores de la salud no para ver la realidad. Los formamos para no ver cuáles son los verdaderos orígenes de los problemas que tenemos. Los formamos para naturalizar lo no natural. Para naturalizar la hiperindustrialización y la hipertecnologización de la vida y la hipereconomización de la naturaleza. Nos formamos, decía hoy el compañero, nos formamos, nos preparamos para colectivamente justificarnos y no sentirnos tan mal. Y entre otras cosas, nuestras maneras de armar los andamiajes para pensar el mundo no nos permite ver que hoy Argentina, la región sojera de Argentina, hoy tiene un serio problema, está toda inundada. Y el problema, ¿saben de quién es? De la naturaleza, que está lloviendo como nunca. No tiene nada que ver que hemos destruido los montes naturales que eran quienes servían de reguladores de los ciclos hídricos. No tiene nada que ver que hemos impermeabilizado nuestros suelos a partir de una lógica de siembra directa y además de siembra de oleaginosas que lo único que hacen es generar aceite y capa de aceite sobre capa de aceite sobre nuestros suelos. No tiene nada que ver que le quitamos tantos nutrientes de manera tan extraordinariamente rápida que hemos apelmazado la tierra y hemos transformado lo que era tierra que uno metía la mano y la podía desgranar con la mano en piso prácticamente de cemento por donde no entra nada, entonces todo resbala. Nosotros necesitamos recuperar esas miradas más integrales y en ese sentido algunos nos ayudan desde el arte. Desde el arte, Pablo Piovano, por ejemplo, un fotógrafo argentino, nos ayuda a dejar de naturalizar, a dejar de no ver lo que pasa delante de nuestros ojos. Estas son imágenes que tomó Pablo Piovano en un viaje que hizo por toda el área de producción agroindustrial de transgénicos en Argentina. son víctimas de los transgénicos, pero no de los transgénicos, del modelo extractivista agroindustrial. Son víctimas también del modelo del sistema de salud que hoy se ha instalado, que en realidad son sistemas de enfermedades. Igual que estos niños, los que siguen. Sabino Talavera, de Paraguay, asesinado por un fumigador que, cuando iba caminando Sabino por el borde de su calle, le pasó con el mosquito y lo fumigó y murió. Nicolás Arévalo, asesinado por un productor de tomates, que no lo quería matar a Nicolás Arévalo, pero no quería que sus tomates dejaran de tener forma de tomate y color de tomate, aunque ya sabor de tomate no tienen más, y le poniendo sulfán a sus tomates, que discurría y por los barros llegaba hasta la casa de Nicolás, donde Nicolás jugaba y se intoxicó con endosulfán. Endosulfán que ya estaba prohibido a nivel mundial, pero en Argentina era legal. En realidad en Argentina era legal y después de esto se prohibió. Pero ¿saben cómo se prohibió? Se dijo, bueno, está prohibido el endosulfán, realmente es muy malo. Así que a partir, y esto se hizo en el 2012, a partir del 2014 no se puede usar más endosulfán en Argentina. ¿Cómo si estamos en el 2012? Bueno, no, pero hay que vender lo que queda. Así se justificó en el Parlamento argentino. Y la justicia entonces, ¿qué dijo? Ah, como Nicolás Arévalo se murió en el 2013, era legal usar endosulfán, no hay delito. Jesús López, que no murió, pero nació con esa malformación porque su madre tuvo la desgracia de que su marido consiguió trabajo como cuidador de un campo que estaba siendo trabajado, fumigado, justo cuando ella estaba embarazada sin saberlo todavía, porque estaba en esos primeros 3 meses en donde no todas saben exactamente que ya están embarazadas. Estamos hablando de que hoy, en América Latina y en el mundo, nuestros cuerpos también son evidencia de la destrucción de nuestros territorios. Hoy, en América Latina y en el mundo, las personas también somos parte de los descartables. Berta Cáceres es una de las víctimas del extractivismo por luchar en contra del extractivismo. Berta Cáceres es una de las 197 personas que fueron asesinadas en ese año en el mundo por ser una activista defensora del ambiente. En el año 2018, en el mundo, fueron 247 los asesinados por defender el ambiente, la mayoría mujeres. Vaya si no hay una cuestión de género en el genocidio, en el ecocidio que se está llevando adelante a nivel mundial en estos momentos. Y para ir terminando, me parecía importante poner en discusión esto que mañana retomaremos, que es la necesidad de recuperar estas tres dimensiones. Nosotros estamos convencidos de que necesitamos como sociedad recuperar la dimensión diversidad como una dimensión esencial para pensar la vida. Sin diversidad no hay vida, pero sin tiempo para que esa diversidad pueda mezclarse, pueda conocerse, pueda reconocerse y acompañarse tampoco. Y sin territorio donde eso se genere, donde esos encuentros se den, donde esos tiempos transcurran, es imposible pensar en la vida. Y si no podemos pensar en la vida, no podemos pensar en salud. Por eso para nosotros era necesario, antes de irnos, después de este pantallazo que quizás parece duro, porque lo es, hacer una referencia y un homenaje a algunas luchas. Porque para nosotros la salud es esto. Son los pueblos organizados y luchando, no metiéndole me gusta o asistir en el Facebook. Porque esa es otra forma de colonialismo y de domesticación. Sino poniendo el cuerpo. Porque de a uno nos pueden matar, de a uno nos pueden desaparecer, pero cuando estamos juntos es más difícil. Cuando marchamos solos es muy fácil que nos hagan caer, pero si marchamos juntos podrán hacer caer a uno, a dos, a tres, a cien, pero si somos miles, si somos cientos de miles, no van a poder detenernos. Y los pueblos organizados lo demostraron, a Berta la mataron. Pero la lucha de Berta y las organizaciones y las comunidades organizadas junto con Berta lograron que las empresas hidroeléctricas chinas contra las cuales Berta luchaba y por las cuales Berta fue asesinada no puedan instalarse en su país. en Entre Ríos, en Argentina, en la provincia de Entre Ríos, el pueblo entrerriano se organizó y dijo: queremos ser Entre Ríos, pero no Entre Venenos. Y en el día de antes de ayer lograron que un gobernador que hace el 2 de enero de este año firmó un decreto diciendo que se podía fumigar al lado de las escuelas y decían las buenas prácticas agrícolas, desoyendo un fallo de la justicia, tuviera que firmar otro decreto planteando que la agroecología va a ser política de Estado en la provincia de Entre Ríos. Después de un año de todos los martes, inclusive el 1 de enero de este año, inclusive el 25 de diciembre del año pasado, el pueblo entrerriano marchaba en silencio alrededor de la Casa del Gobierno y de la Legislatura de esa provincia diciendo: basta es basta, decimos basta de venenos. Porque los pueblos del sur y de Chubut lograron frenar en Argentina la instalación de la energía nuclear. No conozco experiencias en Chile como para poder contarle, y ustedes las van a conocer mejor que yo. Me parecía poco ético venir a contarles a ustedes lo que son sus luchas, pero seguro que las hay. Y si estamos hoy acá en una universidad hablando de estas cosas, convocados como hemos sido convocados, es porque estas luchas existen acá y siguen teniendo frutos, aunque quieran seguir arrancándolas de cuajo. No van a poder si estamos juntos, porque tenemos posibilidad de organizarnos, como se organizaron los pueblos y presentaron en la siguiente, en el Tribunal Monsanto, en el año 2016, una demanda contra Monsanto, está bien, una demanda contra Monsanto ante un tribunal popular, pero que fue tan serio y tan fuerte en su trabajo que logró que la Corte de Derecho Penal Internacional de La Haya, donde se dio a cabo este tribunal, dijera: nosotros vamos a tomar en cuenta ese dictamen para poder avanzar en próximos casos a nivel internacional. Y ese tribunal dijo: el ecocidio es un delito de lesa humanidad, no prescribe, y las corporaciones tienen que poder ser enjuiciadas por delitos de lesa humanidad. Hasta hoy solamente se enjuicia a personas de gobiernos. Este tribunal dijo: tiene que hacerse también a las corporaciones. Aquí les cuento, para quienes quieran entrar a internet pueden buscarlo, este es el Atlas del Agronegocio, que se editó en español hace poco tiempo gracias a la Fundación Henry Schwell y la Fundación Rosa Luxemburgo, y donde hay capítulos que hablan sobre lo que pasa con la industria de la palta en Chile, para que tengamos una idea clara de el agronegocio también en esta región. Y por eso nosotros estamos hoy felices de poder compartir esto con ustedes. Porque como dice Raúl Civechi, no podemos regalar las pequeñas victorias a nadie. Son pequeñas victorias, dice Civechi, pero son importantes. Y tenemos que celebrarlas. Jaureche, Arturo Jaureche, que fue un viejo pensador de Argentina, dijo alguna vez: nos quieren tristes para poder dominarnos mejor. Porque nada grande se puede hacer sin alegría. Yo no pertenezco a esa revolución de la alegría y de globos que hay del otro lado de la cordillera, y claramente creo que eso es una barbarie. Digo, tenemos que recuperar la alegría de los revolucionarios de verdad, como los jóvenes del 68 que decían: hagamos con alegría cosas terriblemente serias. Como los pueblos cuando marchan, porque saben que en esa marcha está la posibilidad de garantizar la continuidad de la vida de ellos y de las próximas generaciones. Como los pueblos cuando celebran la vida en cada carnaval, cuando celebran la vida en cada natalicio y cuando celebran la vida en cada muerte que se da, como en México, como un paso más en este ciclo de la vida. Nosotros entendemos que estos encuentros tienen que servirnos para prepararnos, para formarnos con una lógica de salud entendida desde los territorios, desde nuestros alimentos, y para eso tenemos que defender la agricultura. Sin agricultura saludable no hay alimentos, y sin alimentos no hay pueblos libres. Sin pueblos libres no hay naciones soberanas. Es necesario construir otra política, y de eso se trata. Vinimos a hacer política, no partidismo, sí política. Política, como dice Castoriadis, política de la vida. Uno se confunde a veces la biopolítica de Foucault o la biopolítica, no, hablamos de Castoriadis, que habla de la política de la vida. Y en ese sentido, nosotros entendemos que recuperar la producción de alimentos, recuperar la diversidad de nuestras semillas, defender nuestras semillas y defender nuestros territorios son premisas que todo trabajador de la salud no puede desentenderse de incorporar como propias. Muchísimas gracias en español y creo que en mapuche es Chaltumay. Muchas gracias. Entre los pueblos y los territorios. Invitamos a esta mesa a la doctora Ana María Alarcón, que me parece que está en el fondo de esta sala, para que nos pueda presentar su exposición. Ella nos va a hablar acerca de desencuentros y desafíos en el abordaje de la salud mental en población mapuche de la Araucanía, avances para la construcción del hogar de saberes. Ella es antropóloga, enfermera, doctora en antropología médica, es parte del SIGES, del Departamento de Salud Pública de la Universidad de la Frontera de Temuco. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar presente y por participar en esta jornada, en esta escuela. Yo también quisiera contarles, y me voy a tomar un poquitito de tiempo para eso, antes de la presentación, yo también vengo a nombre del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina. Quisiera contarles que esta escuela de dirigentes fue una experiencia, fue una idea que surgió del Departamento de Salud Pública a partir de dos personas, y yo quiero connotar eso. Una fue el doctor Jaime Neira, con el que partimos hace muchos años atrás en una escuela de dirigentes que era muy chiquitita, y yo, éramos los dos que estábamos haciendo esta escuela. Y lo hicimos porque pensábamos, claro que con el tiempo se fue armando una tremenda escuela como esta, pensábamos que nosotros estábamos en ese mismo momento, como por ejemplo ahora, haciendo la escuela de posgrado de salud pública, que es una escuela internacional de posgrado. Y con Jaime dijimos, oye, sería súper lindo que aparte de que hayan profesores, invitados, extranjeros, que venga la academia en pleno, el positivismo pleno a trabajar acá, también vengan los trabajadores, los sindicatos, la gente de organizaciones. Sería lindo que estuviesen todos juntos. Y al final no nos ha resultado mucho que estén todos juntos al mismo tiempo, porque nunca tenemos la suficiente cantidad de salas para que la gente pueda estar. Especialmente ahora que, ustedes saben, nosotros tuvimos una toma y un paro de 12 meses, y por lo tanto menos espacio, estamos todos como bien arrinconados por todos lados, ¿bien? Pero quería decirles que me siento muy contenta, y con Jaime también lo conversábamos ayer, de que la escuela, esta escuela de dirigentes cada vez y de organizaciones cada vez ha ido creciendo, y la verdad estamos muy, muy contentos de que nosotros partimos con 20 personas, eran 20 funcionarios de la salud, dirigentes sociales de la salud, y esto ha ido creciendo e internacionalizándose mucho, así que realmente estoy muy contenta, y de parte de nuestro jefe de departamento también les hago llegar un saludo. ¿Bien? Bueno, lo que yo les voy a presentar ahora es un trabajo muy modesto que hemos hecho durante un tiempo con el Servicio de Salud de Araucanía Norte, su unidad de pueblos indígenas, también la Unidad de Pueblos Indígenas de Salud, del Servicio de Salud Araucanía Sur, con la Seremi de Salud en su unidad de salud mental y su unidad de salud intercultural. Es decir, aquí está el esfuerzo de bastantes personas. ¿Bien? Sí, a la próxima. El objetivo entonces sería presentar este trabajo que nosotros hicimos. Lo hicimos realmente con un esfuerzo muy colectivo de, como les decía yo, de este grupo de personas, con el objetivo de ir viendo cuáles son los problemas de salud mental, cuáles son las aproximaciones sobre la salud mental que existían en la población. ¿Bien? La siguiente. ¿Sí? Quiero contarles un poco cómo hicimos este trabajo, que partimos haciéndolo como buscando, por ejemplo, con la Seremi, con los servicios, buscando cuáles eran los equipos de salud que estaban trabajando en forma más permanente en un área de salud mental. Ellos mismos decidieron, por ejemplo, ver qué personas se podían entrevistar, a quienes podíamos acudir, como la Huentuché, FEMACHI, facilitadores interculturales, que pudiesen aportar y nosotros pudiésemos acudir a ellos para entrevistarlos y hablar con ellos, decía. Obtuvimos entonces la percepción de usuarios mapuches y de asesores culturales. ¿Ya? ¿Y qué fue lo que aprendimos en primer lugar? Quiero contarles un poco los resultados. ¿Ya? Quiero contarles, yo creo que la mayoría de ustedes ya sabe acá qué es lo que significa la salud mental y qué significa la salud en general, ¿no?, para el pueblo mapuche. Y en este caso, nosotros vimos que en realidad es una categoría de salud mental inexistente. Es decir, no existe eso que uno llame salud mental dentro del pueblo mapuche, ¿ya? Porque no hay una división entre cuerpo, mente. Por lo tanto, la salud mental es la salud, ¿ya? Y la salud es un estado de bienestar pleno, un estado de bienestar que tiene que ver, nos contaban la gente, los lamien nos contaban, bueno, un estado de bienestar, de estar bien con la familia, de estar bien con uno mismo, de estar bien con sus antepasados, de estar bien con la naturaleza, ¿ya? Es un estado pleno de equilibrio. Entonces se planteaba que cuando la persona está bien, está como en equilibrio, contento, sobre todo contento, ¿no es cierto? Sobre todo amanece como contento con la vida, con todo. Y si está enfermo, bueno, amanece en desequilibrio. ¿Ya? La siguiente. Una de las cosas que a nosotros nos llamó mucho la atención, que hablaban las personas mapuche, ¿no es cierto?, era sobre el tema de cuáles eran los problemas que habían. ¿Ya? Uno de los problemas que había más importante, según ellos, para las personas era el tema de la migración, que era una migración política, una migración forzada, era uno de los elementos más fuertes para ellos, el tener que salir de sus casas, el tener que salir, por ejemplo, de su loft, de su territorio, para encontrar trabajo. Era un tema muy fuerte para ellos, porque trabajo, encontraban que trabajo remunerado, ¿no es cierto?, no había en el campo, por supuesto. ¿Ya? El otro problema importante que ellos veían era el tema de la pobreza en general. Había un tema de empobrecimiento muy grande de parte de la familia, a pesar, decían ellos, que haya como recursos, de repente lo que hay es pobreza. ¿Ya? Otro elemento importante que quiero enfatizar, sobre todo en estos últimos tiempos, ¿no es cierto?, es todo lo que tiene que ver con la agresión, con la violencia, ¿no es cierto?, con el sufrimiento, la estigmatización, ¿ya? La gente ve y observa, por ejemplo, que existe en sus comunidades, aunque no sean en sus propias comunidades, existe esta idea de la violencia, esta idea del traspaso del estigma, ¿ya? Por ejemplo, antes, como ellos decían, nos consideraban mapuche, flojo, borracho, y además mapuche, como mapuche flojo, borracho, ¿no es cierto?, y que no era educado, ¿ya?, que era, no tenía educación, ¿ya?, que además era como se consideraban además como poco, que la gente los consideraba como tontos, poco inteligentes, ¿no? Y ahora, según ellos, sigue un estigma que es distinto, que es como considerarlo un mapuche pillo, ¿no es cierto?, que cambió eso, y un mapuche terrorista, es decir, violento, peligroso, ¿no es cierto?, conflictivo. Ese es como el efecto más grande que ha habido en los últimos tiempos sobre esta estigmatización. Un elemento importante también que consideraban era el efecto de la violencia, por ejemplo, en los territorios, ¿ya? La violencia generando temor, sobre todo en la familia y en los niños, desestructurando esa familia, esa armonía que se supone con las cuales se debe criar a los niños, ¿ya? Por lo tanto, ellos ven que la gente está insegura en sus propias casas, ¿ya? Ven, por ejemplo, que hay una tremenda violencia policial en todo aspecto, porque operan en función del estigma. Entonces dice, bueno, nosotros nos consideran esto, en función de ese estigma, como peligroso, como violento, y por lo tanto la violencia policial se mete en nuestras propias casas, ¿ya? Y no necesariamente en los territorios, fíjense ustedes, no necesariamente en los territorios, ellos dicen, que están o que se consideran que están con problemas, sino que en realidad en todas las casas, ¿ya? Es decir, la gente observa a través de la televisión cómo a sus propios hermanos los están asesinando, cómo a sus propios hermanos los están allanando, y eso dice que afecta fundamentalmente a la familia, ¿ya? Otras las causas que ellos planteaban, yo creo que aquí es súper importante lo que estaban conversando en las ponencias anteriores, ¿no es cierto? Es que hay un Estado, según ellos, capitalista, un Estado que es agresor, que ha permitido justamente, a través de todo un proceso histórico, ¿no es cierto?, el tratar de mitigar a la población mapuche, ¿ya? Entonces, este Estado opresor, en el fondo, es el que ha generado, ¿no es cierto?, la situación en la cual se encuentra la población. Y estamos hablando de la salud, ¿ya? Estamos hablando de la salud no solo mental, sino que la salud en general. Lo que plantea la gente es que el Estado, ¿no es cierto?, con una política que es agresora, lo que ha hecho es meterse en las casas de las personas. Y no solamente meterse en las casas de las personas desde la perspectiva de política, o sea, de la violencia policial, sino que desde la política misma, es decir, el cómo se crían a los niños, el cómo la familia tiene que comportarse, a la fecha que tiene que ir a la escuela, lo que significa ser exitoso en la escuela. Se fijan, el Estado está metido al interior de la familia, ¿ya? Entonces ellos dicen que en el fondo ese Estado se ha empoderado, ¿no es cierto? Es un Estado que es tremendamente colonialista y que por lo tanto genera agresión hacia la población, ¿ya? Genera agresión en general. La otra cosa importante que se planteaba es que este mismo Estado, como no ejerce control sobre las empresas, lo que hace es hacer cada vez más políticas extractivistas, ¿ya? Y por ejemplo, a modo de ejemplo solamente, si uno considera que una machi necesita su espacio, su territorio para sacar sus hierbas medicinales, en este momento no las tiene, ¿ya? En este momento tiene que pedir autorización a la CONAF para poder ir a un parque nacional y poder extraer sus propias hierbas medicinales, parques que eran propiedad de la gente mapuche, ¿ya? También planteaban, por ejemplo, que hay un debilitamiento de la identidad mapuche justamente por este colonialismo, es decir, cuando a los padres se les dice que a los niños hay que criarlos y hay que estimularlos a tal edad y que tienen que hablar tantas palabras y que tienen que decir tal cosa, que tienen que tener buena nota en la escuela, eso es meterse en cómo ser padres, ¿ya? El evitar, digamos, el favorecer o no reconocer cuáles son las propias pautas de crianza, cuáles son las propias pautas de educación, qué es lo que significa el ser una persona, ¿ya? Ellos planteaban, por ejemplo, que desde la perspectiva, desde la sociedad nacional, se habla del éxito, ¿ya? Que los niños tienen y la persona tiene que ser exitosa, ¿ya? Entonces el modelo del éxito está metido dentro de la población, ¿ya? nuestra población chilena, que se traspasa a través de los medios, ¿no es cierto?, y a través de la escuela y todo lo que significa ser exitoso. Pero para la población el éxito no tiene una importancia, no tiene importancia el ser exitoso, el tener más caballo, el menos caballo, eso no importa. Lo que importa es ser buena persona, el vivir contento, el tener familiares con quien apoyarse, el vivir en comunidad, ¿ya? Lo otro que hablaban importante son los temas culturales en relación a la relación del mapuche con su entorno, ¿ya? Y decían, por ejemplo, una de las cosas que no se hace en este momento justamente por esta falta de debilitamiento de la cultura es el respeto hacia las normas culturales. Es decir, muchos de los jóvenes ya han olvidado, decían ellos, que hay un momento para salir, hay un momento para descansar, hay un momento para hacer una oración, hay momentos para estar juntos, ¿no es cierto? Hay que hacer su ceremonia, y eso se ha ido perdiendo con el tiempo según la gente, y eso obviamente debilita a la familia y produce enfermedades, ¿ya? La siguiente, en relación a las causas y problemas desde los equipos, y aquí yo quisiera detenerme un poco, fíjense ustedes al hacerlos notar. Una es la visión de la gente, ¿ya? La visión de los usuarios mapuche, ¿no es cierto? Donde la de los lahuentos chefes, que dicen nosotros tenemos problemas con el Estado, qué sé yo, lo que acabo de decir. Y esta otra es la visión de los equipos, ¿ya? Y la visión de los equipos no tiene nada que ver con la visión de la gente, ¿ya? Es decir, los equipos de salud mental consideran, por ejemplo, que los problemas son depresión, crisis de angustia, trastorno ansioso, enfermedades que se asemejan a patologías psiquiátricas, por ejemplo, la machi, consumo excesivo de alcohol, por lo tanto accidentes, violencia intrafamiliar, violencia con padres, mucho machismo, intento suicida, embarazo en adolescente. Entonces, aquí hay una teoría detrás, ¿ya? Que es una teoría del estigma, se llama la teoría del estigma en ciencias sociales y se llama la teoría del déficit, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que cuando uno mira al otro, no lo ve a través de las propias personas, de sus causas, sino que lo ve a través del estigma, de lo que dice la epidemiología, de lo que dice la estadística. Y la estadística dice, por ejemplo, que las personas tienen estos problemas, porque lo ven con estos problemas, porque son pobres, ¿ya? Porque son mapuches, ¿me entiendes? Entonces, hablan de los determinantes ahí sociales, pero sin tener ni siquiera una idea de lo que efectivamente significa la determinación social de la salud. Entonces dicen, por ejemplo, las causas es el contexto de pobreza, la marginalidad, la vulnerabilidad, no pueden producir, vender sus productos, hay escasas fuentes laborales, no tienen una situación precaria, propia, escasez de la tierra. Fíjense que hablan de pobreza, no solo material, dicen que la gente es pobre desde el punto de vista también como persona, ¿ya? No se pueden proyectar con la familia, muchas veces dicen salir del territorio, todo lo empeora porque hay más delincuencia, más alcohol y otro tipo de enfermedades. O sea, lo que conduce en el fondo a mirar es mirar la enfermedad, no mirar la salud, no mirar a la persona, ¿ya? Acceso fácil al alcohol, mucho clandestino como respuesta a la escasez. Entonces, al final dicen, todo esto son problemas biopsicosociales. Y nosotros tenemos ese rezo de lo biopsicosocial en todas partes, si ustedes se fijan. Dicen, aquí problemas biopsicosociales. Pero eso, ¿qué significa en la realidad? ¿Ya? ¿Cómo eso se transmite? ¿Cómo se encarna en el propio vivir de la gente? Eso no se cuestiona, ¿ya? Nosotros hacemos proceso biológico, porque tiene depresión, le bajó, no sé qué, las endorfinas, no sé, y hay que subirlos con antidepresivos, y se acabó. Nadie piensa, por ejemplo, que la depresión o el sufrimiento, la pena que tiene es porque no tiene tierra, porque ve lo que ve, porque ha sufrido lo que llamamos el trauma histórico, ¿no es cierto?, que es importante. No se ve eso, ¿ya? No se puede lograr ver el contexto político en general, como decía aquí el compañero, ¿ya? La siguiente. Entonces, si uno piensa, ¿qué es lo que están haciendo los equipos de salud? Los equipos de salud en general están tratando de incorporar asesores interculturales para que pesquisen, para que coordinen, deriven y orientan. Pero en realidad, si ustedes se fijan, nosotros tenemos acá en la región, bueno, en todo el país, facilitadores interculturales, pero el rol que están recibiendo muchas veces no es el rol de un facilitador, de un asesor cultural. ya no es miembro del equipo propiamente tal, sino que muchas veces es alguien que ayuda, ¿no es cierto?, ayuda al equipo, no es parte del equipo, ¿ya? Que eso hay que hacer un cambio importante. Hay algunas intervenciones con matching en algunos casos que lo necesitan. Hay un trabajo familiar, por ejemplo, visitas domiciliarias para conocer más la integralidad de las personas. Y hay también talleres de reflexión. Es decir, estos grupos, aun cuando ellos miran que hay estos problemas de salud mental, igual están haciendo cosas, ¿ya? Igual están tratando de buscar una alternativa a las maneras de ver la salud mental. La siguiente. Lo que ellos planteaban, y aquí con esto quiero terminar un poco, ¿no es cierto?, es que es muy importante para entender la salud mental el poder trabajar desde una perspectiva de la cultura, desde la historia, ¿ya? Y esto lo logramos hacer porque nosotros, para terminar este trabajo, lo que hicimos fue juntar a los facilitadores interculturales, las machis, ¿no es cierto?, la Huentuchefe, con los equipos de salud. Y estos equipos de salud mental, ¿no es cierto?, lograron en ese contexto abrir los ojos y mirar, ¿ya? Y darse cuenta que en realidad, claro, la manera en que estamos mirando nosotros es una manera bastante sesgada desde el punto de vista occidental, ¿ya? Entonces, en ese contexto dijeron, bueno, tratemos entonces de comprender la salud, comprender la historia, entender un poco más la cultura, ¿ya? Entender al usuario, y esto es súper importante, entender al usuario desde el punto de vista situado. No es un usuario que son todos iguales, no es un usuario igual para todos, ¿ya? Es un usuario que vive en un lugar, que tiene una historia personal, que tiene una manera de enfrentar la vida, que tiene expectativas distintas, etc. ¿Ya? También plantearon mucho trabajo en equipo, trabajo comunitario, y también buscar alternativas terapéuticas distintas. Por ejemplo, el machi, por ejemplo, los machi a nosotros nos decían que cuando una persona tiene un problema de salud, uno no necesariamente, y eso fue una apertura de ojos para las enfermeras, los psicólogos, los psiquiatras que estaban trabajando con nosotros, ¿no es cierto? Le decía, no necesariamente usted tiene que preguntar por usted, cómo está usted ahora y cuáles son las familias. Lo más llega atrás, ustedes decían él, llega más atrás a los abuelos, pero, o a los papás, pero nunca llegan a generaciones anteriores, ¿ya? El ser humano mapuche, decían los machis, viene desde mucho antes, de sus antepasados. Por lo tanto, probablemente haya una enfermedad en el pasado que se presenta en el futuro, que se presenta hoy. Por lo tanto, no pueden andar averiguando solo por la mamá y por el papá, es lo que nos contamos, ¿ya? La otra cosa, decían ellos, es que eso significa una persona situada. La gente se enferma también de acuerdo a su territorio. Y no porque en un lugar haya asbesto, sino que en un lugar haya, qué sé yo, una central eléctrica, que también se enferman por eso, ¿no es cierto? Pero se enferman por los espíritus que existen en esos territorios. Entonces los espíritus que existen en esos territorios le confieren enfermedades también distintas, nos contaban a la gente, ¿ya? Y por lo tanto decía, ustedes pueden trabajar con otras cosas que no son los medicamentos, como por ejemplo, decían ellos, trabajar una buena conversación, ¿ya? Trabajar un buen consejo, trabajar, por ejemplo, haciendo o participando en la comunidad. A lo mejor participar en la comunidad es más sanador que, ¿no es cierto?, el poder dar un medicamento, ¿ya? Es lo que al menos a nosotros nos plantean. Y fin, dejémoslo ahí porque es mucho, ¿ya? Yo creo que con eso, como para compartir un poco la experiencia de trabajo que nosotros hicimos, yo creo que es suficiente. El llamado básico, ¿no es cierto?, para nosotros es tratar de que cuando enfrentamos un problema, lo enfrentemos no solamente desde el punto de vista biopsicosocial, sino que también del contexto político en el cual se desarrolla la enfermedad, ¿no es cierto? La enfermedad no se desarrolla sola, por sí sola. La enfermedad no anda dando vuelta por aquí, dando vuelta aquí, ¿no es cierto? No tiene, se sitúa en un cuerpo, pero en ese cuerpo tiene una historia, una vivencia. Entonces el llamado, en primer lugar, es a comprender al otro como legítimo otro, ¿no es cierto? En la medida en que nosotros veamos la interculturalidad, como conversábamos ayer con un profesor, en que nosotros nos damos cuenta que hemos fallado, ¿ya? Podríamos tener éxito. y no pensar en la interculturalidad como algo que falta a los otros para que mejoren su situación, sino que al contrario, es algo que a nosotros nos faltan para incorporarlo. El problema somos nosotros, no ellos. ¿Ya? Gracias. Estás escuchando Radio Curruf,